dejaste que marchara de tu vida. Dime por qué tú destrozaste una linda relación. Sé que nunca podré olvidar esa mujer. Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré. Tú juras al saber que yo no lo detendí. Y ahora que guardas el recuerdo, fotos mías y mis CDs. Es que un día te olvidas lo mucho que te amé. Con esta canción que a ti te canta tu tienes, en la que tanto cantabas, en la radio sonaba. Ojo, tu mamá, esto no creo que me has olvidado. Toca.